GD, la voz. Y ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está fría y está triste. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la parra y de en mi noche callada, que sea plena y dorada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. El trío Magisterio nos ha interpretado Luz de Luna. Bueno, pues vamos a continuar la huella que dejaron los personajes más conocidos en Guatemala, como por ejemplo Helen Mack, activista de derechos humanos, presidenta de la Fundación Mirna Mack, creada para promover la justicia a raíz del asesinato de su hermana. Rigoberta Menchú Tum, líder campesina nacida en Quiché, salió al exilio en la década de 1980, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Juan Gerardi, obispo católico dirigiendo el proyecto de recuperación de la memoria histórica que recopiló miles de testimonios víctimas del conflicto armado en Guatemala. Pues se le atribuye a esto su brutal asesinato. Elisa Molina Destal, trabajadora social, fundadora del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Ernesto Cofiño, médico pionero de la investigación pediátrica en Guatemala, desarrolló varias iniciativas de servicio a los sectores más pobres. Murió de cáncer, pero con fama de santidad desde el año 2000, hay causas de canonización. También está Mario Sandoval Figueroa, Pedro Julio García, Isidoro Zarco, Álvaro Contreras Vélez, Salvador Girón, los fundadores del matutino Prensa Libre, que también son recordados en este espacio a través del programa porque son personajes que han dejado huella. Vamos a continuar con el programa Remembranzas de GD. Arrepientes, dejas mi Bueno, pues hemos escuchado la participación de Alicia Azurdia con su trío Imperio interpretando Déjame en Paz. 8 de la mañana con 35 minutos a través del programa Remembranzas TGD, platicando de personajes que han dejado huella en Guatemala, como por ejemplo Alejandro Córdoba, que fue fundador del diario El Imparcial, el más importante de la primera mitad del siglo XX, murió asesinado por oponerse a la dictadura de Jorge Ubico. Marta Bolaños de Prado, que nace en 1900 y muere en 1963, actriz y maestra de canto, teatro, danza, llegó a fundar en 1946 el programa Radioteatro Infantil, que aún existe. Federico Hernández de León, nace en 1883 y muere en 1959. Periodista, legó varios tomos de libros de la efemérides que recoge capítulos de la historia de Guatemala. Otro de ellos es Clemente Marroquín Rojas, que nace en 1897 y muere en 1978. Periodista y escritor, nació en Jalapa. Fundó el semanario La Hora, que después se convirtió en el diario vespertino. Se le recuerda en esta ocasión por sus combativos editoriales y sus polémicas con intelectualidad. Fue vicepresidente de la República de Guatemala en los años 1966-1970. Carlos Navarrete, antropólogo, arqueólogo, narrador, investigador, ensayista, nació en Quetzaltenango, autor de la novela Los arrieros del agua. En 1985, e investigaciones también sobre el Cristo de Esquipulas. Vamos a continuar con Remembranzas TGD. Destino, con Paco Oliva y los Francos en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Es el momento de nuestro corte comercial y luego volvemos con ustedes. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango. TGD Radio. Quiero cantarte, hombre mío, porque te estoy dando amor. Porque deseo tus besos, tu ternura, tu calor. Quiero que sepas ahora, pues será tarde después, cómo pienso, cómo siento, porque soy una mujer. Me dijeron que debía ser muy pura y no pensar en cosas que eran de hombres. Aprendiera a bordar, que cosiera, que lavara, que supiera cocinar. Pues eso era lo importante para poderse casar. Y yo aprendí todo eso, pero quiero mucho más. Ni cocinera, ni esclava, ni santa, ni lavandera. Quiero, pero a tu lado quiero ser tu compañera. Ni cocinera, ni esclava, ni santa, ni lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser tu compañera. Me dijeron que la carne debía desear, que le confesara al cura todo deseo carnal, que tenía que ser virgen hasta que llegaras tú. Tú podías tener otras, pero en mí querías virtud. Hoy te canto, hombre mío, y quiero hacerte feliz. Soy mujer y recuerda, si quieres que diga sí, que no tomarás esposa como se bebe un anís. Soy humana y te deseo, y tanto como tú a mí. Pienso y siento y no estoy hecha tan solo para parir. Ni cocinera, ni esclava, ni virgen, ni lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser tu compañera. Ni cocinera, ni esclava, ni virgen, ni lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser tu compañera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser. Otra de las canciones del nuevo material discográfico de Elizabeth de Guatemala, de la que hemos escuchado, y se llama Tu Compañera, el título de esta canción que nos ha interpretado Elizabeth a través del programa Remembranzas TGD. Otro de los grandes personajes que se recuerdan es José Joaquín Pardo, que nació en 1905 y muere en 1964. Historiador, director, Archivo General de Centroamérica, realizó la clasificación más importante de la institución. En 1934 descubrió junto a Pedro Pérez Valenzuela el acta de la independencia de Centroamérica, que se consideraba perdida. Otro de ellos, Severo Martínez Peláez, que nace en 1925 y muere en 1998. Su libro, La Patria del Criollo, con básico para comprender las relaciones sociales y económicas de la época de la colonia. Adrián Resinos, nace en 1886 y muere en 1992, abogado, escritor, periodista, diplomático e historiador. Localizó en 1940 un manuscrito del Popol Vuh y lo tradujo al igual que el Memorial de Sololá, los anales de los Cachiqueles y el título de los señores de Totonicapán. Adrián Inés Chávez, nace en 1904 y muere en 1987, intelectual indígena que tradujo desde la visión quiché el Popol Vuh. Con este título corregía el de Popol Vuh con el que se había dado a conocer el libro. Llegó a crear un alfabeto quiché. Me refiero a Adrián Inés Chávez. Joaquín Orellana, compositor e inventor de unos 30 instrumentos musicales de derivada precisamente de la marimba, creador de las piezas específicas para dichos útiles sonoros, único precisamente en el mundo. José Ernesto Monzón, que nace en 1917 y muere en el año 2003, prolífico compositor huehueteco. Dentro de sus canciones más conocidas están Soy de Zacapa, La Sanjuanerita y Milagroso Señor de Esquipules, y otras canciones más. Seguimos con ustedes a través del programa Remembranzas TGD y vamos a escuchar ahora esto que dice así. Soledad junto al nido aquel que quedó sin que ya no eras mía. La participación de Paco Cáceres interpretando Río Rebelde, cuando faltan 7 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Bueno, vamos a continuar mencionando a estos grandes personajes, también como Jorge Sarmientos, que nace en 1931, compositor y director de la Orquesta Nacional. También nació en San Antonio Suchitepéquez, ha compuesto un centenar de obras presentadas en 24 países de Asia y América. Luis Girón May, nació en 1952, barítono, egresado con mención suma cum laude, medalla de oro, del Conservatorio, precisamente de Milán. Se ha dedicado a impulsar el arte de la ópera en Guatemala. Jesús Castillo, que nació en 1877 y muere en 1946, músico nacido en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, rescató melodías e instrumentos indígenas en la época en la que nadie prestaba atención al tema, autor del vals Fiesta de Pájaros. Domingo Betancourt, que nace en 1906 y muere en 1980, marimbista, creó la conocida melodía Ferrocarril de los Altos para la inauguración del tren eléctrico que comunicaba Quetzaltenango y también Retaúleu. Francisco Paco Pérez, nace en 1917 y muere en 1951, autor de la popular melodía Luna de Xelajú. Germán Alcántara, que nace en 1863 y muere en 1910, compositor de la emblemática melodía Como la Flor del Café y Mi Bella Guatemala. El Conservatorio Nacional de Música en Guatemala lleva su nombre. Rafael Álvarez, nace en 1858 y muere en 1946, cobró fama al ganar el concurso La Composición Musical del Himno Nacional de Guatemala. En 1896, por este hecho, fue homenajeado en el Teatro Colón en el año de 1910. Vamos a continuar con el programa a través de la emisora de la familia, es el programa Remembranzas TGD, y recordando a los personajes que han dejado huella en Guatemala. Vamos a complacer al aceño que nos ha llamado, a Mari, le complacemos con esto que dice así. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. César de Guatemala nos ha interpretado Amorcito Corazón y fue para complacer a la señora María que nos está sintonizando en esta ciudad de Quetzaltenango. Estamos presentando datos muy importantes de los personajes que han dejado huella en Guatemala. Por ejemplo, Ricardo Arjona, que nace en 1964, cantautor guatemalteco de mayor fama internacional, nació en Jocotenango, Zacatepeques, a los 21 años. Produjo su primer disco, pero el éxito masivo le llegó con el disco Jesús Verbo, no sustantivo. Más tarde emigró a México, donde consiguió proyección a nivel continental. Otro de los personajes, Manuel Noriega, que nace en 1907 y muere en 1975, fue el primer doctor en economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fundó el Banco Guatemala y fue único representante del país en la conferencia de Bretton Woods y en 1944 en la cual llegó a crear el Fondo Monetario Internacional. Carlos Nachirizón, que nace en 1879 y muere en 1956, ministro de Hacienda del gobierno de Manuel Orellana, durante el cual dirigió la reforma monetaria en la que llegó a crearse el quetzal como moneda nacional. En 1924, en conmemoración de su rostro, apareció reproducido en los billetes de 50 quetzales. Jorge García Granados, que nace en 1900 y muere en 1961, político diplomático que durante el gobierno de Juan José Arévalo fue embajador de las Naciones Unidas. Gracias a su voto fue aprobada la formación del Estado Israel en agradecimiento a una calle de ese país que lleva precisamente su nombre. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y claro, viene el corte comercial de las 9 de la mañana y continuamos nuevamente con Remembranzas TGD. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. La participación de Paco Gaspin con esto que se llama Alegres Camineros, 9 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues estamos recordando a estos grandes personajes como Ted Rosenthal, diplomático economista que fue que entre 1988 y 1997 secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina en Caribe. Pues en 1998 se convirtió en el representante permanente de Guatemala en las Naciones Unidas. También ha sido presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala. Juan José Arévalo Bermejo, que nace en 1904 y muere en 1990, considerado hasta el momento como el mejor presidente que ha tenido Guatemala, promovió reformas sociales como la creación del Código de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, impulsó la educación en todos los niveles en Guatemala. Otro de ellos es Manuel Colom Argueta, que nace en 1932 y muere en 1979. Abogado y político, fue alcalde de la capital de Guatemala en 1970 a 1974. Dejó un legado de obras, entre las que sobresalen el anillo periférico y un plan de desarrollo metropolitano. Murió ametrallado. Manuel Colom Argueta. Continuamos con el programa Remembranzas TGD y vamos a enviar saludos para Maco Leiva, que nos está sintonizando allá en la Unión Americana, y claro, en el programa Jueves de Boleros le vamos a incluir la canción que nos ha solicitado a través de la emisora de la familia y a través de nuestra página web. Y ahora complacemos con esto que dice así. Empieza es abrirse la herida, pues te vas y aún hay amor. Eric Rolando nos ha interpretado Mi vida, te vas. 9:12 a.m. Otro de los grandes personajes, Raúl Aguilar Batres, que nace en 1910 y muere en 1964. Ingeniero que diseñó en los años 1950 la actual nomenclatura de calles, avenidas, zonas de la capital de Guatemala. Se establecieron 25 zonas con sus delimitaciones. Además, fue uno de los fundadores de la Facultad de Economía de la USAC, una de las calzadas también de la ciudad de Guatemala que lleva su nombre. Claudio Urrutia y Francisco Vela, otros de los grandes personajes, pues a Francisco Vela le fue encargada la construcción del mapa de relieve en Guatemala, inaugurada en 1905. Por su parte, Urrutia, que había nacido en Costa Rica y estaba nacionalizado como guatemalteco, se encargó de la realización de los cálculos. Vela tenía una larga trayectoria como topógrafo y Urrutia había trabajado con las comisiones para establecer los límites fronterizos con México y Honduras. Rafael Pérez de León nace en 1896 y muere en 1958. Arquitecto del Palacio Nacional de Guatemala, del Palacio de Correos, de la antigua terminal aérea en Guatemala. Expuso con gran éxito las pinturas en esta Guatemala. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia y vamos a complacer con esto que dice aquí. Momentos de mi soledad, lloré. La participación de Onelia Sosa en el programa interpretando Lloran mis ojos, es el título de esto que acabamos de escuchar, siempre con el marco musical de nuestra marimba. Bueno, pues otro de los grandes personajes en Guatemala que nació en 1903 y muere en 1996, Carlos Páez Ayala, comerciante que junto a su esposa Graciela Andrade fue pionero de los supermercados en Guatemala, una modalidad de compras que era prácticamente desconocida en Guatemala hasta en 1928, cuando llegó a fundar el primer supermercado y tiendas Páez. Jacinto Rodríguez, coronel del ejército, pionero de la aviación guatemalteca, junto a otros compañeros recaudó fondos para la compra del primer avión para Guatemala, el cual bautizaron con el nombre de Centroamérica. Realizó numerosos vuelos hasta su muerte en 1929. Otro de los grandes personajes que nace en 1871 y muere en 1948, Carlos Federico Novela, fundador de la única fábrica de cementos en Guatemala. La empresa se estableció en 1898 y en las primeras décadas del siglo XX empezó a crear gracias a su constancia y también a su paciencia. Mateo Flores, que nace en 1920, ganador de la Maratón de Boston el 19 de abril de 1952, medalla de oro en maratón de los Juegos Panamericanos en México, en 1955 ganó medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. El estadio lleva su nombre, Doroteo Guamuch. Jorge Surqué, pedalista misqueño, ganador de la primera vuelta ciclística a Guatemala en 1957. Saturnino Rustrián, ciclista ganador de dos vueltas a Costa Rica en 1966, fue el primero en ganar a los colombianos en la vuelta a Guatemala. Doroteo Palacios Flores, que nace en 1939, nació en Livingston, Izabal, medalla de plata en salto a la altura de los Juegos Panamericanos en São Paulo, Brasil. Y en 1963, desde 1960, posee el récord nacional de salto de altura, Doroteo Palacios Flores. Vamos a presentarles en estos momentos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Thank you. Muy bien, hemos escuchado con la participación de la gran familia Queremos, queremos, cha, cha, cha. Bueno, otro de los personajes es Jaime Viñals, el más notado montañista que ha tenido Guatemala. Ha escalado 842 cimas dentro y fuera de Centroamérica. Entre sus ascensos debe destacarse la conquista de Evels, la montaña más alta del mundo. Juan Bautista Gutiérrez, comerciante nacido en España, llega a Guatemala en 1913. La familia se instaló en Totonicapán, donde se establecieron un almacén, y en 1950 fundó la avícola Villalobos, que sería el antecedente para el surgimiento de la cadena de restaurantes de pollo campero. Imagínense ustedes, valga la propaganda en esta ocasión. Francisca Hernández, que fue la primera guatemalteca que nació en 1916 y muere en 2001, primera guatemalteca en graduarse en ingeniería civil en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1959 y 1979 desempeñó el cargo de embajadora en Israel y en Costa Rica. Su digna representación en Guatemala le hizo merecedora de la Orden del Quetzal. Pues así también Heidi Juárez, primera mujer guatemalteca en ganar una medalla de oro, Juegos Panamericanos, Canadá, en 1999, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Esta actuación y la estuvo Méndez en precisamente en Moscú, y en 1980 las mejores de Guatemala en las Olimpiadas. En esta ocasión, a través del programa Remembranzas TGD, hemos ya terminado de mencionar a las 100 personajes que han dejado huella. Sin duda hay más de un centenar de guatemaltecos cuya presencia ha sido decisiva en la información y también en la identidad nacional en los últimos años. Bueno, apreciables amigos, los estamos invitando muy cordial y atentamente para que lo vuelvan a hacer, nos vuelvan a escuchar el próximo jueves. Nos vamos a despedir del programa con uno de los con una de las canciones del último material discográfico que ha grabado Elizabeth de Guatemala, que está estrenando precisamente en los Estados Unidos y tendrá dos actuaciones más aquí en la ciudad de Quetzaltenango. El tema que vamos a presentar para despedir el programa se llama Llegaste para quedarte. Mientras tanto, los invitamos a que si no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Chicarán. En la parte musical estuvo la señora Cleo, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que la vida siempre ha querido lo mejor para nosotros. Quizás algún día nos vayamos a dar cuenta que la vida no nos estaba pidiendo y nos exigía tanto, tanto sacrificio, tanto estrés y tanto cansancio. La vida solo nos está pidiendo, nos estaba y nos está pidiendo ser felices. Por eso, hagamos lo posible por ser muy felices. Llegaste pa' quedarte aquí, solo te vi y me enamoré. ¿Cómo es posible que jamás, nunca en la vida supe de ti? Cada minuto, cada instante, cada día de mi existencia. Cuánto he esperado este momento para amarte intensamente, te endulzaré el oído, te invitaré a una copa, me abrazaré a tu cuerpo, me embriagaré en tu boca, te llenaré de besos y muy lentamente te quitaré la ropa, te entregaré mis mieles, te contaré secretos, te entregaré pasiones, te contaré mis sueños y así sabrás que siempre te he estado esperando hoy, pues llegaste pa' quedarte aquí.